Una noticia recorre el mundo. ¡Oro en California! Multitud de aventureros de todas las clases sociales se embarcan a la tierra prometida. Sueños de triunfo y riquezas. Miles de chilenos se instalan en California. Son el núcleo extranjero más numeroso de la zona. La ley del más fuerte. En medio del vandalismo y la fiebre del oro, se dice que muchos chilenos se unieron a Joaquín Murieta, bandido justiciero y terror de la comarca. Mientras, desde el fin del mundo, en los campos nacionales se produce sin cesar para satisfacer la creciente demanda californiana de trigo y cereales. Aunque la fiebre del oro llegará a su fin. Pero la agricultura chilena ya había logrado entrar a los mercados internacionales. Postales, un aporte al bicentenario. Don Eisler. Bien, la verdad que esa introducción nos sirve para meternos en el mundo de una fiebre, pero no fue una fiebre como la que estamos conociendo con el coronavirus, sino una fiebre de la riqueza, de la ley del más fuerte, de la tierra prometida, del drama, del dinero. En ese contexto, no es casualidad que haya elegido esta apertura con un video o con un audio que está referido a Chile. ¿Por qué? Porque los mendocinos de los que vamos a hablar ahora, que fueron aventureros que participaron de la fiebre del oro en los tiempos de Rosas, estaban exiliados en Chile y desde Valparaíso partieron hacia San Francisco, California. Y en ese contexto es el eje de la columna de hoy, que tiene que ver con estos sueños de riqueza que tuvieron un grupo de mendocinos que entre 1848 y 1860 estuvieron por el Imperio del Norte. ¿Sí? ¿Cómo comienza esta historia? Esta historia comienza a partir de un desarrollo de molinos de agua que se estaba haciendo en aquella región de los Estados Unidos, en las tierras de un general llamado John Sutter, como el barrio donde estoy ahora yo, que es donde vivo, así se llamaba el hombre. Dentro de este contexto se descubren pepitas de oro y ahí comienza todo un proceso de social, llamado un fenómeno social, producto de una gran inmigración que sufrió la zona, de más de 300.000 inmigrantes para esa fecha, imagínense que era muchísimo. Dentro de este contexto se va a producir un verdadero centro de contención, de trabajo y demás, en donde se van a volver multimillonarios un montón de empresarios norteamericanos y un montón de agentes que estaban operando en la zona. Dentro de estos inmigrantes, llamados 40 Millers, ¿sí?, así se llamaban los buscadores de oro en aquel momento, van a haber diversos universos de personas que van a participar, como bien decía el audio, desde los más ricos hasta los más pobres y quien no tenía oportunidad alguna de participar. Así como algunos mendocinos, como Nicolás Álvarez. Nicolás Álvarez lo vamos a retomar porque va a ser fundamental para la historia de Mendoza. Juan Antonio y Gorgonio Guevara, Isidro Quiroga, Agustín Aguirre y Manuel Álvarez, entre otros, van a hacer lo que van a hacer los mendocinos que van a participar de este grupo de expedicionarios del oro. Dentro de un proceso bastante amplio, de un viaje muy costoso, de un viaje muy penoso a lo largo de toda la costa oeste del continente americano, van a llegar a San Francisco y voy a utilizar unas palabras que utilizaban ellos. No fue llegar y soplar y hacer botellas, sino que fue terrible lo que tuvieron que hacer. Vamos a escuchar un poquito más del audio que nos va a introducir en este mundo y le voy a explicar los mecanismos que tenían que utilizar para extraer el oro. En las frías horas de la mañana del 24 de enero de 1848, James Marshall, un capataz de la construcción en Sutter's Mill, estaba inspeccionando el flujo de agua a través de la carrera del molino. El aserradero, a orillas del río American en Coloma, California, era propiedad de John A. Sutter, quien necesitaba desesperadamente madera para construir un gran molino harinero. En esa mañana en particular, Marshall no solo descubrió que el agua fluía adecuadamente a través del molino, sino que también vio un objeto brillante que centelleaba en la corriente helada. inclinándose para recogerlo, miró con asombro una pepita de oro del tamaño de un guisante que yacía en su mano. Inmediatamente fue a visitar a Elizabeth Jane Ginny Wimmer, la cocinera y lavandera del campamento. La señora Wimmer usó una solución de jabón de lejía durante la noche para verificar que la pepita de un tercio de onza que Marshall había encontrado era oro. Marshall luego informó a su jefe John Sutter de su hallazgo. Sutter, un inmigrante alemán suizo que poseía miles de acres alrededor de los ríos Sacramento y American, soñaba con convertir parte de su tierra en un asentamiento agrícola utópico llamado Nueva Helvetia. Su complejo principal era conocido como Sutter's Fort y ya se había convertido en un destino para inmigrantes. Más preocupado por expandir su imperio agrícola, Sutter deseaba suprimir la información sobre el oro, pero ese secreto era demasiado grande para mantenerse oculto. No pasó mucho tiempo antes de que se filtraran las noticias del descubrimiento, comenzando así la fiebre del oro en California y convirtiendo a este estado en uno de los más ricos del país. Un periódico de San Francisco confirmó los informes de varios hallazgos de oro en el área y los mineros comenzaron a acudir al área, convirtiéndolo de un puesto avanzado para dormir a un bullicioso centro de actividad, incluso con las herramientas. Sí, don Eichler. Bien, dentro de este contexto, como le decía, los mendocinos se vieron en una gran dificultad. ¿Cuál fue esa gran dificultad? Primero, conseguir equipos de montaña, ¿sí? Y luego conseguir los aparatos y la aparatología minera que necesitaban. Para descubrir el oro, o para encontrar el oro, tenían que utilizar un método que se llamaba el método de cribado, que consistía en separar sedimento con un tamiz. Eso era caro, era de difícil, muy difícil conseguirlo, y en esas tramas, digamos, había todo un sobrenegociado muy importante con respecto a la búsqueda de oro. ¿Cuál fue el destino de estos mendocinos, de este grupo de mendocinos que le mandé, que se mandaron a California y que no tuvieron ninguna suerte? Fue una síntesis que me parece que es muy interesante. Volvieron sin oro, pero con mucho renombre. ¿Qué significa esto? Don Juan Guevara, por ejemplo, que se casó en California, en San Francisco, y que participó de la anexión de San Francisco al proyecto de la Unión, que después se va a materializar con Lincoln y demás, va a traer a Mendoza años más tarde algo que él soñaba, que eran las maquinarias agrícolas para la época, y empezaron esas máquinas a funcionar en Mendoza con bastante éxito y le fue muy próspero el negocio que emprendió. Otro de los grandes, fue el gran protagonista de esta época, fue Nicolás Álvarez. ¿Quién fue Nicolás Álvarez? Fue el papá de los doctores Agustín y Jacinto Álvarez. Este segundo fue gobernador de la provincia de Mendoza, y en este contexto Álvarez va a volver a Mendoza cerca del 1860 y lamentablemente lo va a alcanzar el terremoto de 1861 y va a fallecer, pero sus hijos, su prole quedaron, digamos, y van a ser una de las familias aristocráticas de la provincia de Mendoza. En este contexto también se va a producir un mito. No sé si conocía usted que en California hay un condado que se llama Mendoza o Mendocino. En ese contexto se dice que este condado se llama en ocasión, o se llama porque de esta manera, los mendocinos dejaron una gran impronta allá en el oro californiano. Bueno, sin embargo es un mito, porque los mendocinos le fue bastante mal dentro de esta expedición y se llama condado mendocino, producto de un virrey que había en el virreinato Nueva España en el siglo XVI, que se llamaba Mendoza, y en ese contexto fue quien financió la campaña para poder anexar los territorios de la actual California. Vamos a escuchar un poquito más del audio y ya venimos para rematar la columna del día de hoy. Tasma. Samuel Brannan rápidamente se convirtió en el primer millonario de California, vendiendo suministros a los mineros cuando pasaban por Sutter's Fort. En 9 semanas, Brannan ganó $36,000. El 19 de agosto de 1848, el New York Herald fue el primer periódico en la costa este de los Estados Unidos en confirmar que había una fiebre del oro en California. Para el 5 de diciembre de 1848, incluso el presidente James Polk anunciaría esto ante el Congreso, legitimando significativamente la noticia. Las noticias de oro fácil de conseguir continuaron difundiéndose. A finales del verano, los primeros buscadores de oro llegaron de fuera de California. Los primeros inmigrantes probablemente eran de Oregon, donde los agricultores estadounidenses se habían establecido desde principios de la década de 1840. Luego vinieron hombres de las islas Sandwich, ahora Hawái. En el otoño, llegaban recién llegados del norte de México y durante el invierno, grandes cantidades vinieron de Perú y Chile en América del Sur. Aún así, había mucho oro para todos y diariamente se realizaban nuevos descubrimientos. La inmensa extensión de los depósitos de oro se estaba volviendo clara. El descubrimiento de oro provocó una histeria casi masiva cuando miles de inmigrantes de todo el mundo invadieron lo que pronto se llamaría el País de Oro de California. El pico de la fiebre fue en 1849, por lo que muchos inmigrantes se hicieron conocidos como los 49. Unos 80.000 buscadores llegaron a California solo durante ese año, llegando por tierra por el sendero de California, en barco alrededor del Cabo de Hornos o por el Atajo de Panamá. Excavar en busca de oro del amanecer hasta el anochecer fue un trabajo agotador. La esperanza de hacerse rico se convirtió en una obsesión con muchos de los 49. Las historias de otros que habían encontrado su fortuna en oro lo seguían animando. Un minero típico pasaba 10 horas al día en agua helada tamizándose a través del lodo sin resultado final, sino frustración y depresión. Los hombres ahogaban sus penas en los salones y bares. El crimen aumentaba y las cárceles estaban superpobladas. Algunos se rindieron y volvieron al este. Otros se quedaron esperando que mañana fuera el día. Para la mayoría de ellos, el mañana nunca llegó. Muchos viajeros. Ahí estamos, don Sergio. Pero muy bien. En este contexto, como vemos, no era un escenario totalmente óptimo, en donde el vandalismo, la prisión, el robo, la inseguridad y demás habían apropiado de la fiebre del oro. Y estos mendocinos, en su gran mayoría, yo nombré a dos, pero deciden volver a Mendoza. Y yo me preguntaba, estos sueños de riqueza de los mendocinos, que tuvieron obviamente alentado por los tiempos de Rosa, donde sabemos que muchos mendocinos se exiliaron en Santiago de Chile y demás, en donde seguramente la codicia y el dinero rápido iba a enfrentar o enfrentaba como modo de vida la riqueza con tiempo y trabajo, donde el drama, ganadores, perdedores, etnocidios, porque murieron durante la campaña del oro, que esto tampoco se cuenta mucho, murieron 150.000 originarios de lo que hoy es Estados Unidos, digo, producto de esta campaña del oro. Digo, esta idea de progreso, pero también de locura y de muerte, ¿qué le hubiese aportado a los mendocinos? ¿Qué le hubiese aportado a Mendoza como un proyecto de provincia y de desarrollo? Y acá es donde quiero cerrar la columna pensando de que, sin lugar a duda, Mendoza hubiese sido una colonia agrícola mucho antes de lo que se planteó con Sarmiento y con los que vinieron después. Y todo este desarrollo que traían los mineros del oro, estos aventureros, estos locos, que terminaron muchos de ellos siendo funcionarios luego, hubiesen podido llevar adelante este proyecto. Pero hubo algo que lo interrumpió. ¿Qué fue lo que lo interrumpió este proyecto, esta fiebre del oro y este proyecto de desarrollo que traían? Sin lugar a dudas fue el terremoto de 1861. Seguramente que sin el terremoto de 1861, Mendoza hubiera podido encarnar un proyecto de desarrollo basado en la matriz agrícola que estos aventureros habían fundado y habían copiado del hemisferio norte. Bueno, un tema por allá lejos, pero que tiene mucha implicancia acá, ¿no? También lo que pasa, esta fiebre del oro no terminó nunca, ¿no? Empezó allá por... Esta fiebre del oro no terminó nunca y usted fíjese cómo se vincula Mendoza con Chile y de Chile a Estados Unidos y cómo vuelve hacia el sur de la provincia. No trajeron oro, pero trajeron un gran renombre y a su vez también un proyecto de desarrollo provincial que se ve interrumpido ese proyecto, como le digo, por la catástrofe de 1861. Pero sin embargo, del lado chileno sí se aprovechó mucho por pudiendo instalar todos sus productos agrícolas y demás en la nueva división del mundo que implicaba la segunda revolución industrial, ¿no? Bueno, completamente distinto como se concibe, bueno, la minería, si se quiere, en estos momentos, la mega minería en relación a esa a ese recurso, ese, bueno, lo que tiene que ver con los materiales, recursos mineros, lo que pasa ahora, ¿no? Pensaban desarrollar absolutamente otra cosa, como la agricultura, la ganadería, ¿no? Totalmente. La verdad es que cuando uno va leyendo la bibliografía y los historiadores mendocinos que han escrito sobre esto, escriben porque fue psicológicamente muy fuerte para el mendocino el tema de la fiebre del oro, porque llegaba mucha información vía Chile, porque se miraba, pero particularmente no se intentó imitar ese modelo extractivista, ese modelo de la codicia y demás cuestiones, sino que los que fueron trataron de copiar un modelo productivo, que tal vez hubiera funcionado, que tal vez no, eso la verdad que hace futurología, pero por lo menos el proyecto de esta generación de la década del 49, digamos, porque viajaron en 1849 hacia el norte de los Estados Unidos, trajeron esta idea. Y es algo que es muy particular, porque si se quiere, estos aventureros mendocinos estuvieron adelantados a Sarmiento casi 20 años, ¿sí? Porque Sarmiento había ido a copiar los modelos agrícolas e industriales de Estados Unidos, y ahí es donde es electo presidente, pero sin embargo esta gente ya había tenido esta visión antes. Y justamente a uno de los hijos de Nicolás Álvarez termina siendo gobernador de la provincia. Así que, digo, hay toda una vinculación que no quería dejar de compartir con ustedes. Tal cual. Don Eser, como siempre, impecable. No, gracias a usted, y la verdad que a la distancia, pero bueno, se extraña mucho y no quería dejar de participar en una tarde como la de hoy. Perfecto. Usted se va a quedar ahí, San Rafael, en su caso, no se mueve de ahí. Y yo por lo menos hasta el 12 no me muevo. Uh-huh. Así que si después se levanta la cuarentena, el lunes 13 estaremos por allá. ¿Pensado algo? ¿Tiene una rutina? Sí, rutina de comer, una rutina de dormir, una rutina de estar presente en las clases en las clases virtuales, pero no mucho más, No mucho más, bien. Vamos a salir rodando, Nada de gimnasia por YouTube. La verdad que tengo ganas, la verdad que me gusta mucho caminar y demás, pero me parece que no he tenido la voluntad de hacerlo. Le voy a pedir un tema al Nico, para que lo vaya buscando, un tema de Charly García, en relación a esto, yendo de la cama al living, para cerrar y para dedicárselo a usted. Listo, genial, querido, encantado. Un saludo para hoy, para todos los queridos oyentes, y bueno, quería estar de alguna manera a la distancia de San Rafael. Nos volvemos a encontrar el lunes de la misma manera.